A mi cuñada le gusta todo empujadito. A la vecina le gusta empujadito. Si sale a la calle, todo empujadito. Si va para el mercado, todo empujadito. A ti te gusta todo empujadito. A ti te gusta todo empujadito. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Ay, papito, no me empujes, que me voy a caer. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito, empujadito. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Ay, qué frío! ¡Me robaron la toalla! Ya compré mi tanga nueva para bañarme en el mar. Todos los hombres suspiran cuando me ven. Sigue molestando. Yo te diré que cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey que lo llama la esperanza. La cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey que lo llama la esperanza. Esa niña está buscando cuchillo pa' su garganta. Esa niña está buscando cuchillo pa' su garganta. Y te buscaré por Ciénaga Santa Marta. Bueno, allí me encontrarás, pero bailando. Santa Marta, tengo mi tiempo perdido. De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido. Enamorado de Claudia. Ay, pero no lo he conseguido. Enamorado de Claudia. Ay, pero no lo he conseguido. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno. Si me sigue molestando, si me sigue molestando, yo le diré que soy ajeno.